Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. ¿Quieres pasar? ¿Puedo? Claro, si hasta postre trajiste, sí. Qué rico. Gracias. Estás en tu casa, ¿eh? Altar. Ay, papi. Algunas perlas de un rubí para luego irte a rezar. Cuando yo te conocí, ¿yo? No lo pude imaginar. Me brillaron los ojitos cuando yo te vi pasar. Eres una diosa maravillosa, divina diosa. Eres una reina la más hermosa, divina diosa, divina diosa. Divina diosa, divina diosa, rodeada de mariposas. Divina diosa, divina diosa, tarde o temprano seré tu esposa. ¿Verdad que sí, chiquita? ¡Júbilo! ¡Y arriba la condesa! Altar. Ay, guapote. Algunas perlas de un rubí para luego irte a rezar. Cuando yo te conocí, no lo pude imaginar. Ese día lo que entendí es que nunca iba a llorar. Eres una diosa maravillosa, divina diosa. Eres una reina la más hermosa, divina diosa, divina diosa. Divina diosa, divina diosa, rodeada de mariposas. Ay, ay, ay, divina diosa, divina diosa, tarde o temprano seré tu esposa. ¡Báilalo, Sandrita! Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este jueves de Gozadera en este jueves, ya nochezona, ya de destaparse una cheve. Les damos la bienvenida el buen Cheps y yo, acá el Dani, a Capital Tropical, la capital del ritmo, en nuestra casa Resistencia Radio. Y pues bueno, después de haber tenido hace 8 días un gran programa con la invitación de lujo que tuvimos ahí, con la presencia del buen Pirul, Alan Olivas, acá Olmont, que pues bueno, ya escucharon todas sus anécdotas, su historia y también todas sus rolas, que la pasamos bastante chido, la neta. Hoy también tenemos un programa muy especial. Este programa lo estamos dedicando a nuestros carnales, como vieron en las los promocionales de la semana, a nuestros amigos y queridos compañeros musicales de Agrupación Cariño, que ni más ni menos están cumpliendo 15 años, manito, bienvenido. ¿Qué onda, manito? Muchas gracias. Y pues sí, todos los programas para nosotros son especiales, ¿no? El simple hecho de que estemos aquí echando chela, echando cotorreo, es algo especial. Y sí, pues espero que la verdad sí les haya gustado, porque nosotros nos las pasamos chingón, bien bomba. ¿No? Exacto, echamos buen coto ahí con el buen tocayo, recordando todas las cosas que hemos vivido con él y las que nos faltan, mano, ¿no? Y como dices, hoy es 15, hoy cumplimos 15 años, andamos de vestidos de 15 años, el Dani con un vestido rosa y uno azul, para celebrar los 15 años de la Agrupación Cariño, que también hemos tenido muchas vivencias con él, creo que sabemos y saben que somos uno de sus grandes fanseses, porque pues creo que en estos 15 años que ellos están tocando, yo creo que mínimo unos 12 hemos estado con ellos siempre, sí. Ahí en las buenas y en las malas, mano. Pues sí, yo creo que, híjole, sí, pues unos 12, 13 añitos hemos estado, pues ya siguiéndolos un ratito, y también hemos tenido la oportunidad y la dicha de trabajar con ellos, ¿no? Y la verdad es que ha sido bastante padre, han sido momentos bastante chidos. Tenemos hora y media para platicarles todas las anécdotas y todo lo que hemos estado pues viviendo a lo largo de estos, pues más o menos 12, 13 años que llevamos de conocer a la banda, al buen Mark Monster, al buen Pirul, al Zach, al buen Pablito Sax, al buen Sabio, al abuelo, al Rick, al Chicharo, que ahora está en los teclados, al buen Víctor Gil, a Lima, que fue el antecesor de Víctor Gil, ¿quién más me falta? Noé, la batería. Es que en estos 12 años hemos visto cómo suben de peso, cómo bajan, cómo se cortan el cabello, sí, cómo hacen cambio de alineación. Yo quisiera tener la barba que tiene el abuelo hoy en día. Sí, está. La neta. Imagínate la embaidora con ese pinche calorón. Justo estaba viendo una publicación de él, que del de embaidora, y uno de sus valedores le decía, güey, no mames, no te asaste con el pinche, porque aparte traían saco. Entonces el traje normal, típico de la agrupación, y dice, güey, no te estabas asando con el saco, porque aparte tocaron a la 1 de la tarde. No te asaste con el saco, y le dice, güey, deja tú del saco. La pinche barba me sudaba como cola, la neta, así. O sea, imagínate tener la barba de ese tamaño, literal. O sea, no mames. Está cabrón. Entre la barba de ese güey y la barba de Chico Trujillo, no sé cuál más cabrona, sí, ¿eh? Porque aparte la del buen abuelo es barba larga, o sea, se extiende hacia abajo, ¿no? O sea, la abuelo. Y la del Chico Trujillo es hacia los lados, es como de pinche esponja, ¿no? Entonces, pero es así, son enormes pinches barbas de los dos cabrones. Y los pelos del Sabio, y los chinos del Sabio, no maca, yo también. Yo no sé cómo. De hecho, estaba platicando con Pirul una semana y me dijo que sí era, hacía calor. Pero perro. Pues bien nos dijo hace 8 días, ¿no? Que en Baidora estuvo el calor a muy, muy, muy, muy cabrón. Entonces, pues bueno, este episodio va dirigido a nuestros amigos de la Agrupación Cariño, y que con mucho gusto les mandamos un enorme abrazo, con mucho cariño, cumbia, cariño y amor, como siempre. Y pues les dedicamos este especial por sus 15 años. Vamos a poner puras rolitas de Agrupación Cariño, y pues nos vamos a ir, ¿qué te parece? De disco en disco, manito. Sí, me late esa idea de empezar con de disco en disco, porque la verdad, pues, ahora sí que vamos a empezar por el primero, o como diría el descuartizador, vámonos por partes, mano. Vámonos por partes. Pero sí, el primer disco es del que realmente creo que me enamoré, y es de los que tengo ahí atesorados, porque ya todavía no alcanzó ese disco en salir en CD y no en formato de Spotify o algo así, sino era el disco, comprarlo. Sí, los primeros dos fueron en CD. Exacto, ¿no? Sí, sí. Ya tendremos las anécdotas de estas, de cuando lo sacaron y todas, ¿no? ¿Te acuerdas, no? O sea, pero este primer disco, como su nombre lo dice, homónimo, Agrupación Cariño, así se llama el disco, que yo creo que es de los, bueno, en lo personal, el primero y el segundo, no sé, a lo mejor ahorita la gente nos puede decir cuál les gusta más, pero a mí en lo personal los primeros dos son unos pinches discazos. Y aparte yo creo que es como todos los discos de todas las bandas, o sea, te enamoras de esos y ya son los que, aunque toquen rolas nuevas, quieres escuchar las viejas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, te trae recuerdos, te trae anécdotas, te trae sentimientos. Entonces creo que eso es lo chingón de estos dos discos. Aparte, pues ahorita en el segundo nos cuentas la anécdota de Mike Wazowski, de salir en la portada. No, sí, hay muchas, muchas anécdotas. Y justo, pues del primer disco, pues sí los conocimos, ¿no? Realmente los conocimos en el primer disco, los conocimos, no me acuerdo si en el Pasagüero. ¿O dónde los conocimos? Sí, yo creo que debe haber sido en el Pasagüero y empezaban a girar pues por toda la escena del centro. Y luego se fueron al Multiforo 246. Al Atlántico. Al Atlántico, o sea, todos esos. Pero, o sea, realmente yo creo que fueron 3-4 añitos que íbamos a todos los pinches conciertos. 8x8, ajá, 8x8. O sea, tocaban 4 días a la semana, 4 días a la semana estábamos ahí. Y hasta ya sabíamos qué rola seguía de que nos sabíamos el set musical de esos cabrones, ¿no? Pero aparte, pues, volvemos a lo mismo. Estaba chingón la convivencia con esos güeyes porque, pues, ya nos empezaban a ubicar que éramos los mismos güeyes que íbamos. Y aparte, pues, íbamos un chingo. Íbamos como 6-7 cabrones que no les fallábamos. Y, pues, yo creo que de ahí se empezó la gran amistad con todos esos güeyes. Y que justo yo creo que en ese tiempo, antes de sacar el segundo disco... En ese primero fue cuando ya hicimos como muchas migas con ellos, ¿no? Hablamos ya chido con el Mark, con el Mario del Toro también, era el guitarrista en ese entonces de la agrupación y que eran como las cabecillas de la agrupación y que de ahí, pues bueno, te acuerdas que hasta pues llegamos a trabajar con ellos, ¿no? Pero fue antes de sacar el segundo disco. Sí, sí, exacto, fue antes de sacar el segundo disco. Y antes de que fueran a la Primus de la cerveza. A la cerveza Primus. Primus, o esa madre. Y fuimos y también acabamos bien pedos. Ahorita que regresemos hablamos de esa pinche anécdota. Todavía tengo ese vaso. Sí, yo también. Ahí está, tengo ese vaso. Ahí está el vaso en la vitrina. Ajá, pero sí, pues sí, o sea, realmente hasta fuimos a seguirlos en un 16 de septiembre ahí en un deportivo ahí por donde vive el gordo, en la Pensil. Ah, pues tocaron en la Pensil y también tocaron en el Plan Sexenal. Ajá, sí, sí, sí, y ahí fuimos, y ya, pues ahí de que no ya nos conocían, pues pásenle a estos güeyes que pasen. Sí, al... son compas, ajá, y ya fuimos al backstage. Ajá. Y estábamos echando chela y mezcales y tragos, y la verdad es que han sido muy, muy, muy buenos momentos, bastante agradables, todos súper chidos, la neta no hay ninguna mala experiencia. Yo creo que el que era un poco más cerrado era el Ay, ¿qué acabas de decir, güey? Mario. Mario era como más seco, ¿no? O sea, pero era ya que le entraba y ya que le caías a toda madre, ya pues echaba desmadre, pero... Sí, cada uno tiene su personalidad, ¿no? La verdad es que hay está el que echa mucho desmadre, ¿no? O sea, un abrazo al Rick. Y al Pablo. Y al Pablito, ¿no? Pero es el que echa desmadre, es el que son más relajados, está el que, pues son más sequezones, pero ya después echan coto. Pues son como 10 cabrones, o sea, entonces... O sea, imagínense meter en un pinche escenario a 10 cabrones también para empezar desde ahí, ¿no? En el Atlántico, los que conocieron el Atlántico, era el escenario era muy pequeño y era un pedo meter... Era una esquina. Ajá, era un pedo meter a la agrupación y a Sonido Gallo Negro. Era un desmadre porque traían bajo, trompeta, batería, O sea, era acomodar los pinches piezas de Tetrix así uno tras otro. Y Qué noches. Chingos. Y no podía ni bailar porque pues realmente el Rick... Se llenaba, ¿no? El Rick bailaba arriba del escenario. El buen tocayo, el Alan, también, o sea... Y en esas veces, o sea, nomás se veían así como sí, robotitos de que no se podía ni siquiera mover. Entonces estaba chingón, la verdad, que esos dos discos los recuerdo con mucho cariño. Pero échale mi dale. Sí, pues la verdad es que no vamos a más. Vamos a presentarles tres rolitas más de este primer disco homónimo Agrupación Cariño, y que pues justo salió, ahora verás, en el 2011, manito. Estamos hablando de hace 11 años. Sí, exacto. Bueno, yo creo que... sí, pues más o menos, entonces échale... hace 11 años. 11 salió. Años, 10 jugándole, dándole un poco menos, sí, de año. Pero pues sí, entonces ya llevamos un rato de conocer a toda esa banda. Y pues bueno, aquí está. Lo primero que escucharon fue Divina Diosa, para todas. Van a escuchar. Las Divinas Diosas, ¿no? ¿Ya escucharon? Fue la primera. Ah, sí, sí, sí. Inmenso. Pero es que era un feed, güey. Ah, perdón. Escucharon Divina Diosa, que también es de este primer disco, Solo Éxitos. Y pues la neta es que también es de las rolas que más los identifican, ¿no? Con las mujeres, bueno, en los toquines, con las mujeres como las que más identifica a Divina Diosa, ¿no? Sí, yo creo que esa y... bueno, las tres que vamos a escuchar son las que más pegan en... cuando están en escenario. Aparte, justo estaba escuchando hoy en la mañana de una banda, bueno, más bien de un DJ, y yo creo que es lo mismo con los músicos, de que esos güeyes van viendo cómo va jalando la banda, ¿no? Y tal vez, aunque ya tengas un playlist, si ves que la gente está medio aburridona, sueltas los pinches madrazos, los éxitos musicales de ayer y hoy, y la banda jala entonces y se conecta. Entonces yo creo que esas tres rolas que vamos a poner son de las que más jalan y más prenden a la banda de... que va a haber Agrupación Cariño. Pues disfruten, amigos, esto es Capital Tropical. Van a disfrutar el Solo Éxitos de Agrupación Cariño. Y pues sin ni más ni menos, sean bienvenidos, amigos, a la resistencia de la cumbia. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Me había... pasando lento. Y esto es un laberinto. Y me dan ganas de llorar. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Listo, amigos, regresamos a la capital del ritmo, capital tropical, por nuestra casa Resistencia Radio. Y pues bueno, escuchamos Nadie es perfecto. Rolón, me acuerdo de esas rolas con mi querido papá, el Ricky, que le mando un abrazote. Híjoles, de esas rolas que hasta nos poníamos a bailar en el Atlántico. Sí, la verdad es que sí, mano. Son de las rolas. Creo que estas tres rolas son como himnos de esos güeyes. La rola que espero que te acuerdes de mí, pues es el himno principal, ¿no? Pero creo que son las de cajón que siempre deben de tocar, o que te gustaría que tocaran más bien, porque pues ya son tres o cuatro discos, creo que ahorita los vamos a abarcar. Pero yo cada vez que los voy a ver son las rolas que quiero que toquen, y son las que espero con ansias. ¿Por qué? Pues porque es la que me late bailar, la que echas cumbia, echas desmadre, agitas la cerveza y se la avientas a tu compa, ¿no? Porque nadie es perfecto. Híjole, y lo sabes bien, así como dice la rola, nadie es perfecto. Y pues bueno, sí, justo como dices, manito, la neta es que son rolas que justo en esas épocas, hablando en el 2011 y esos años, pues la verdad es que éramos unos chavales, mano, hace 11 años, o 10 años más o menos. Y la neta es que la pasábamos bastante chido con toda la banda, pues éramos más de 10 cabrones que nos juntábamos para ir a verlos, ¿no? Y los toquines, y íbamos a donde fuese, pues nos lanzábamos, ¿no? Y como dices, El día que fuese. No importa si había escuela, si había trabajo, sí, somos unas personas responsables, siempre hemos trabajado y siempre hemos ido a la escuela. Pero entonces salíamos de donde teníamos que salir y lanzábamos y llegábamos. Yo tenía que ir al puesto y a robarle casi dinero a mi mamá para poder pagar mi entrada. Mami, perdóname. Yo según tenía que ir, sí, a la escuela. Mamá, soy pajito y no haré travesura. Y pues de ahí nos lanzábamos a todos los toquines de la grupa. La verdad es que se ponía bastante chido. La segunda rola, pues ya saben, espero que te acuerdes de mí, que es un... Es un emblema de Agrupación Cariño, que pues fue partícipe de la serie Soy Tu Fan, que pues, ¿quién no vio Soy Tu Fan? ¿No? ¿Quién no lloró con Soy Tu Fan? ¿Quién no se creía Charlie? ¿Quién no se creía Nico? ¿Quién no vio Soy Tu Fan? Entonces, la neta es que pues de ahí, de Soy Tu Fan, espero que te acuerdes de mí, es esa, el soundtrack, y otras rolas que también salían en esa serie. Y al final terminamos con Obra de Arte, que pues también es un pinche rolón. Y también salió en Soy Tu Fan. Sí, exactamente. También salió Soy Tu Fan. Así que, pues bueno, este fue el primer disco de Agrupación Cariño, que se llama, bueno, Solo Éxitos Agrupación Cariño. Y que justo pues antes de que sacaran el siguiente disco fue cuando empezamos a meternos más ya con ellos en la onda de pinches metiches de yo te hago tu playera, yo te vendo tus discos, yo te saco unos pines, yo te hago unas estampas. Y aparte, no sé si te acuerdas, mano, de la anécdota que justo fue en el Caradura. Sí, fue en el Caradura. Ahí en la Condechi. Que acababan de tocar y pues apenas nos empezábamos a llevar con ellos. Entonces, oye, que Mark, vente una foto y que la chingada. Y justo estaba el vecino, el Chirri, el Ahmed. Tú, Ahmed y yo. Y pincha Ahmed, que le mete un madrazo en los tompiates al Mark. Mark es el vocalista. Y Mark se queda así de qué pedo. Y dos, ya eres de la banda. Porque pues teníamos como esa costumbre entre nosotros, pues de estar madreándonos o pegándonos. En el pilín. Y entonces Mark sí se queda así de, pues no le quedó de otra más que aguantar candela y decir, bueno, va. Pero sí se fue emputado, yo sí me acuerdo de eso. Pues es que sí, o sea, digo, no somos un grupillo de compillas, ¿no? Ahí que pues la neta es que siempre nos hemos llevado bastante chido, no tan pesado, pero de repente ahí nos saltamos uno que otro trancacito, pero pues sí me acuerdo, perfectamente me acuerdo que el buen Mark ahí recibió un ataque de pilín del buen Ahmed. ¿Te acuerdas cuando gané en el Imperial? Sí, manito, cómo no. Sí me acuerdo de esa. Pero cuéntala tú, mano. No, es que no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿para qué la dices, güey? Me acuerdo que gané, pero no me acuerdo por qué. Pero, bueno, es que en el Imperial también fueron varios, pero ¿de qué me hablas? Es que yo me acuerdo que gané algo. Una vez gané algo en el Imperial, pero no me acuerdo. Pero fue una playera. que la aventaron y tú brincaste y todos se quitaron y la alcanzaste a agarrar, pero te hizo un madrazote. Ah, entonces pues esa fue la anécdota. Ajá. Ah, perdón. Es que yo estaba un poco, ya un poco Hernández, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que fueron bastantes anécdotas bien chidas. Y antes de que, bueno, justo ya estaban como planeando el segundo disco, ¿no? Cuando, pues, hablamos con el buen Mario y con el buen Mark Monster y les comentamos que, pues, teníamos ahí como unos conocimientos básicos, no éramos los más experimentados, pero teníamos conocimientos básicos de hacer, pues, las playeras y mandar a hacer... Conocíamos gente, ¿no? Sí, exacto. Pues tú, ahora sí que tú hacías todo lo de diseño... Y pues yo, como les comento, mi mamá tiene un puesto de periódicos y de revistas, pues más o menos como que la vendimia se me da. Por eso es que le robaba dinero a mi mamá para poder pagarme mis entradas. Entonces, pues sí, ese fue el business, ¿no? O sea, tú diseñabas, yo vendía, y aparte pues ya les dábamos su comisión, ¿no? A ellos por la venta. Después Rick nos daba sus stickers que estaban bien chingones. Bien chidos. Estaban bien chingones. Y el sabio sus pines. Ajá, sí, o sea, y esos pines, o sea, la neta es que solo había uno que estaba bien culero, que la verdad, perdóname. ¿El del tiburón caballo? El del tiburón caballo estaba bien feo, bien feo. Pero y no se me estaban chidos. Ajá, sí, no, los demás estaban bien chidos, pero ese, realmente ese era el que más se nos quedaba. Porque aparte justo nos tocó esa etapa, esa época de que, pues, la banda no es que comenzara, pero ya empezaba a tener... su audiencia, ya iba más gente, o sea, ya hoy, la neta, ya han llenado un pinche Blackberry, ya llenan el Plaza Condesa. Ya estuvieron en un Vive. Estuvieron en dos Vives, en dos Vives Latinos, si no mal recuerdo, y la neta es que, pues, güey, o sea, y estuvieron en el Vive Grupero también. También. Es que es eso, o sea, justamente es lo que estábamos platicando de este primer disco, que como tienen el ritmo de rock, tienen el ritmo de cumbia, tienen el ritmo de norteña, pues tienen un pinche amplio panorama, en cualquier lado entras, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le ayuda también a ellos, y realmente pues fue como se empezó a dar a conocer mucho de sus rolas, muchas de sus rolas, que ya después sacaron el segundo disco de Cansados de Triunfar, que pues cuéntanos la anécdota de Mike Wazowski, mano. Mejor regresando, porque mira, ya vamos, pues ponemos las rolas, ¿les parece? Va, primero, va, mejor. Vamos a poner cuatro rolitas, así consecutivas, una tras otra, cuatro pinches trancazos del Cansados de Triunfar, que vuelvo a lo mismo, a mí la verdad es que el primero y el segundo, no es por nada, no, ya conocerán la anécdota, pero el segundo y el primero son los mejores discos, creo yo, que hay de Agrupación Canillo. No es que estén feos los otros, son muy diferentes entre sí cada uno de los... de los que tienen, pero la verdad es que para mí en lo personal son los mejores discos que tienen, la neta. Sí, tienen como su sello particular de que era la formación principal, y lo que estaba chingón era de que nosotros lo veíamos, que cada uno aportaba su granito de arena a cada rola, ¿no? Ahorita ya no hemos tenido tanto contacto con ellos en estos dos discos que vamos a seguir presentando. Ya no vimos como el atrás del disco, pero en esos dos sí pudimos ver cómo se formaba, y que decían, no, pues es que sabes que voy a ponerle este tonito de bajo, voy a ponerle esta percusión. Entonces como que todos aportaban, y en estos dos discos sí ya es otro ritmo, que sí sigue gustando, pero en lo particular, les vuelvo a decir, también lo principal, también son los dos discos que más me gustan por el sentimiento que les tengo. Entonces pues vámonos, mi Dani, con esas cuatro rolitas. Les vamos a dejar Maldita Tú, Animal. Maldita Yo. Sí, presenta las otras dos. Y las siguientes otras dos rolas es Luna y Te Quiero. Ay, ay, ay. Eso, chingada. Estamos en la capital del ritmo, capital tropical, por Resistencia Radio. Este es el especial de Agrupación Cariño. La resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Yo tuve un amor. Un amor puro y verdadero. Un amor que poco a poco tuve que olvidar. Las cosas no iban muy bien y ella me dijo, maldito, a lo que yo respondí. Maldita tú, que me robas el

llamas, cuando no me llamas, me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, no suena el celular. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Ya estamos de regreso aquí en la capital del ritmo, capital tropical, por Resistencia Radio. ¿Y qué tal esos cuatro pinches trancazos, manito, La verdad es que me quedo con la verdad, con la de Maldita, con la verdad, porque la verdad siempre sale a flote. La de Maldita Tú y la de Te Quiero, que fue la última. Ajá. Esas dos son las que más me laten de ese disco. Que también la de Animal también me gusta mucho, pero... ¿Y la de Luna? No, no, fíjate que la de Luna sí me late, pero esas dos en especial me laten. La de Maldita Tú porque trae como un tipo, como ska, algo así. Aparte el video está bien chingón. Sí, está bien chido. Está bien chingón y ahí estaban todos bien jovencillos. Si buscan el video original, estaban todos bien morrillos, ¿no? Y de Te Quiero, ese no sé si tengan video. No, sí creo que sí hay video de Te Quiero, creo que sí. Ahorita lo revisamos a ver si hay video, creo que sí hay video de Te Quiero. Y a mí en lo personal me gusta de este disco, ya lo tienen ahí en las redes sociales, lo posteamos ahorita. Me gusta mucho Te Quiero y Luna se me hace es de mis rolas favoritas Luna, la neta. Es de las rolas que más me gusta de este pinche disco porque es una chida. Aparte el te decía aquí atrás de micro que me gusta mucho ese solo que se avienta el compadre el Pirul con su trompetilla acá casi al final de la rola y suena bastante chido. Y pues bueno, platicábamos un poquito de cuando ya empezamos a vender la merca de Agrupa, que pues justo una de las anécdotas yo creo que es la que nos va a marcar toda la vida, güey, pues fue cuando fue a tocar la Agrupa la cervecería Primus allá en Querétaro, ¿te acuerdas? Sí, no, o sea, bueno, para empezar llegamos bien temprano. Y aparte, 8 de la mañana, y aparte 7. No sé si, o sea, quedamos de vernos ahí donde está, era su estudio ahí en la Condesa, bien temprano, y ya que íbamos en carretera, no sé quién chingado se acordó de la, ¿cómo se llama? Lo que toca Noé, la batería, ¿no te acuerdas? Sí, la batería, en la madre, entonces, como 15 cabrones nos cambiamos a una sola camioneta, y otra se regresó en chinga a la Condesa para volver a montar la batería. Entonces ya llegamos allá a Querétaro Rock, donde vive el buen Alan. Estuvimos un pinche ratote, todos tirados en el suelo. No sé si te acuerdas de eso, mano. Todos tirados, no nos daban ni una cerveza porque todavía no abrían. Pues que justo llegamos a la fábrica, o sea, la fábrica donde hacen la cervecería Primus. Si la conocen, una cerveza artesanal bastante rica, la neta, mexicana 100%. Y llegamos ahí a esa fábrica de la cerveza a las pinches 8 de la mañana, 9, no me acuerdo, una madre así, ¿no? Yo creo que eran como las 9, mano. Y llegamos y pues no había nada, ¿no? Así como que, pues al ratito pueden montar, ahí está el escenario, pero todavía no llega el del audio. Ahí valiendo 3 kilos, ¿no? Mientras así pasaban el rato, ¿no? Y de repente, pues ya como que la gente que trabaja ahí, yo creo que empezó a llegar. Y yo creo que la que autoriza que den las chelas llegó y dijeron... Y aparte, ni desayunado, no, ni o sea, comimos, nada. No, o sea, no, nunca tuvimos una ingesta de algo alimenticio en el día. O sea, a las 11 de la mañana ya estábamos chupando. Yo creo que como a las... Sí, porque hemos de haber llegado como a las 9 y media y como a las 11. Entre 9 y media y 10, a las 11 ya estábamos chupando. Sí. Cerveza artesanal. No es que te estés echando unas victorias como nosotros, o sea... A las 12 yo ya andaba bien crudo, tirado, sí. Y como a las 2 de la tarde volví a regresar. Porque aparte tocó la Agrupa como hasta las 5 de la tarde. Aparte estaba chido porque fue un evento donde la banda compró su boleto para ver a la Agrupa y le regalaban como un tour por la cervecería y les daban sus vasitos conmemorativos y chelas y playeras de la marca de la cervecería. Entonces ahí fuimos nosotros de pinches colados a vender las playeras y los discos y los pines y todo. Y nos fue bien cabrón, güey. O sea, vendimos un chingo, güey. Yo me acuerdo que de lo pedo yo ya andaba entre las mesas. ¡Playeras! Ya valiéndome madre, ya. Y la verdad es que se puso bastante chido, ¿no? Regresamos ese mismo sábado, viernes. Pues como el día de la madrugada. Pero todos veníamos bien pedos, todos veníamos ya hasta el full, todos. Sí, porque el tour les daba comida en el trayecto. En el trayecto, o sea, era pura chela. Sí. Nosotros no probamos alimento hasta el otro día, güey, o sea, fue todo el día andar pisteando. Sí, no, sí estuvo muy, muy, muy cabrón, la neta, estuvo muy chido, o sea, muy, muy, muy, de las anécdotas más chidas. Y pues ya de ahí justo tuvimos esta relación un poco más cercana con ellos y pues hubo una dinámica dentro de la fanaticada de Agrupación Cariño, hubo ahí unos concursillos y todo porque justo iba a salir este disco que se llama Cansados de Triunfar, del cual escuchamos estas cuatro rolitas y pues bueno... hubo ahí una dinámica y bla, entre que jijiji, jajaja. Pues le mando antes un buen abrazo y saludo a mi queridísima Gaby Arredondo, que apenas fue su cumpleaños hace un par de semanas. Y pues bueno, la buen Gaby y su servilleta salimos en la portada del disco de Agrupación Cariño, manito. Sí, pero justo... No sé si se acuerdan de la película de Monster Inc. donde sale Mike Wazowski y dice: ¡salí en la portada! Entonces ya el buen Toti nos... Bueno, Toti, es que le decimos Toti, Dani. Aquí, ¿no? Pero bueno, el buen Dani nos dice: güey, salí en la portada de Agrupación Cariño. Todavía este disco lo compramos físico. Entonces lo veo yo. Bueno, mames, no te veo. Y nadie te veía. Y en eso, justo en donde se dobla el disco, sale el buen Dani, entonces de ahí empezamos, no mames, saliste como Mike Wazowski, güey, todo tapado, pero ya si lo extienden, es una pinche discográfica. Bueno, es una arte, ¿no? Porque, bueno, tú estuviste ahí, eso sí, tú cuéntanos, mano. Pues estuvo bien chido. Mira, si alguien tiene la oportunidad de googlearlo, o si alguien tiene ese disco, que estaría bien chingón que lo tuvieran en físico. Pues bueno, la portada obviamente pues es un cuadrito, ¿no? Así chiquitito, pero si ustedes abren el disco, es un póster, ¿no? De hecho, yo lo tengo aquí en el estudio, lo tengo ahí colgado, y el póster asemeja la foto de La Última Cena, pero versión bizarra. ¿Qué es decir versión bizarra? Pues bueno, estamos ahí echando tacos de carnitas, echando la cheve, echando ahí los polvos mágicos, echando las hojas mágicas, estamos ahí todos echando desmadre. Y si tienen chance, o igual ahorita se los ponemos ahí en la página de Facebook para que vean la portada completa de este Cansados de Triunfar, que la verdad es que es un arte, es una foto y la verdad es que la idea está súper chingona. Le mando un saludo a mi buen amigo Daniel Barrera, que él fue de la idea y él fue el fotógrafo que hizo ese arte, y la neta que quedó bien chingón. Y que ese día también fue una verdadera fiesta ese día de la foto. Yo me acuerdo que igual nos citaron a Gaby y a mí como a las 11 del día, más o menos, ahí por La Polar, más o menos por ahí por Circuito, y ahí era una locación, una casa, y desde que llegamos, así 11 de la mañana, era caguama, tras caguama, tras caguama, tras caguama, tras caguama, tras caguama. Tampoco comimos, tampoco nada, así no nada, nada, nada, nada, y pues ahí estuvimos como hasta las 10 de la noche, manito, haciendo la sesión de fotos y la chingada, y la neta es que estuvo bastante chido, la pasamos muy bien, pero igual salimos hasta el full todo, la neta. Pero fue una experiencia bastante chida, y pues puedo decir que salí en la portada del disco de Agrupación Cariño. Quien lo quiera adquirir, ahí está, ahí lo pueden ver en Spotify, ahí en el YouTube también, ahí en el Google también, ahí aparece. Y la verdad es que es de los mejores discos, no porque haya salido yo ni mucho menos, pero musicalmente hablando sí es de los mejores discos. Sí, no, pues como lo cuentas, ¿no? Hemos tenido bastantes anécdotas como... Le hemos vagabundeado, mano, le hemos vagabundeado en esto también. Ahí luego les contaremos que fuimos representantes de unas bandas de rock, que pues la neta sí nos fue bastante bien. Ya después vimos que como que ese no era nuestro giro, los dejamos, pero estuvo chido también esa. Y pues qué horror, mano, la verdad es que esas son de horror, de que al otro día no te quieres ni levantar, la pinche cruda que te da es horrible, horrible, mano. Y después pues ya... Pasemos al siguiente disco. Pero justo antes de eso yo quiero mencionar que... ¿Te acuerdas de la anécdota que platicamos de la vendimia en el tianguis Azcapo? Sí, sí. Pues justo teníamos estas playeras. Porque, y otras más, porque ya teníamos como diseños ya propios. Sí, que sacamos la marca que nunca la hemos terminado. Algún día vamos a sacar nuevas playeras, Cariño Clothing. Pero sí, justo traíamos las de Agrupación. Traíamos una muy chingona de los Red Hot Chili Peppers, ¿te acuerdas? Ah, sí, güey. Y traíamos la de los Sweet Atoms también. Un saludo al buen Roy. Esa luego les cuento una anécdota también. Vamos muy a quemar cagada. La mente. No. También traíamos la de los Rising Sun, güey. Rising Sun, ajá, Simón. Pero esa un día que fue una fiesta de esos güeyes, me confundieron con chofer, güey. Lo vemos de una fiesta bien mamalona. Bueno, pero eso es otra anécdota. O sigamos con una agrupación. Pero sí, la neta es que este disco ha sido muy, muy bueno. Muy bueno. Y... Sí, y ya, bueno, tenemos muchas experiencias con el disco. Porque sí es de las rolas que sí traigo en mi playlist, sí o sí, 100%. Que sí tiene que sonar en algún momento de mi día. La verdad es que sí. Así que, pues bueno, ahorita vamos a cambiar al siguiente disco, que es El Lado Oscuro del Amor, que pues ahí ya entramos a un disco con la parte mucho más romántica, mucho más melosa, mucho más apapachosa, pero pues la verdad es que ahí tuvieron muchísimos pues colaboraciones, ¿no? Hay colaboración con Los Ángeles Negros, con Bobby Pulido. La que tenemos ahí para poner es con Cristian Castro. Hay una rola con Nati Botero, con Diana Reyes, con Germán de la Fuente. Entonces la verdad es que aquí hay muchas colaboraciones. Sí, el disco de más bien la rola de Cristian Castro, también está chido el video. Yo me acuerdo que ese sí también iba a ir, porque fue que según iban a... Bueno, el video habla de como de fútbol, que está una morra en las gradas, entonces está peleando Cristian Castro y el buen Mark por la morra, y al final la ganona fue en otra morra, ¿no? Pero sí, si puedan, también échale un vistazo ahí en YouTube. Se los vamos a postear ahorita, se los vamos a postear. Ah, miren, ya el buen Dani va a hacer la chamba, pero sí, o sea, realmente este disco ya empezaron a hacer mucho más colaboraciones. También nos, la neta, le mando un saludo también otra vez al Ciso, porque ese güey me mandó ese feed de agrupación Cariño con las Jeans, güey. Ajá, y la neta, esa rola sí la traigo porque me late un chingo, entonces esa yo no sé por qué no la han puesto, yo creo que jalaría un chingo, yo creo que jalaría un buen en, aunque sea en su YouTube, pero jalaría un buen. Yo creo que no tardan la neta, pero bueno, vamos con estas dos rolitas de Lado Oscuro del Amor, esto es Entre la Espada y la Pared y Niña, estamos en Capital Tropical. En la Resistencia de la Cumbia por Resistencia Radio. Capital Tropical, la Resistencia de la Cumbia. Vienes a vivir conmigo. ¿Qué me importa lo que opinen tus papás? Ay, ¿qué me importa lo que digan los demás? Niña, ¿por qué no vienes pronto a buscarme. ¿Qué me importa lo que opinen tus papás? Pues si no vienes yo me puedo hasta matar. Pues yo sin ti ya te he dicho tantas veces, me da miedo respirar, morir de amor. Pero ahora te recuerdo como en cada sentimiento tú me hiciste tan feliz. Niña, ¿por qué no vienes pronto a buscarme? ¿Qué me importa lo que opinen tus papás? ¿Qué me importa lo que digan los demás? Pues yo sin ti ya te lo he dicho tantas veces, me da miedo respirar, morir de amor. Pero ahora te recuerdo como en cada sentimiento tú me hiciste tan feliz. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Ay, ¿qué me importa lo que opinen tus papás? Si tú no vienes yo me puedo hasta matar. Pues yo sin ti ya te lo he dicho tantas veces, me da miedo respirar, pero ahora te recuerdo como en cada sentimiento tú me hiciste tan feliz. Chiquita, la resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Y así es, amigos, como regresamos a la capital del ritmo, capital tropical, por Resistencia Radio. Esto fue Entre la espada y la pared, de Agrupación Cariño, con Cristian Castro, y también la rola de Niña. Fíjate que, si no mal recuerdo, esa de Niña se la cantó Alan a Mariana en su boda, güey. Sí, estoy casi 100% seguro, güey, de que cuando la tocó Agrupación Cariño, en vez de que la cantara Mark, la cantó Alan Olivas. En la boda. En su boda. Y digo, la verdad es que esa es una rola... Yo no me acuerdo, pues está bien. Sí, es que tengo flashazos, güey. Tengo flashazos de esa boda. Y es una rola que está muy chida para dedicar a una persona muy especial. La verdad, y el video también está poca madre. Te la dedico. Gracias, manito. Es más, desde hoy, de ya, tono. Adiós, Alan Olivas. Pero sí, ¿el video lo has visto? Es de dos viejitos. Ah, sí. Está muy bonito, muy bonito. La verdad es de que estos güeyes de Agrupación Cariño tienen unas ideas medio loconas en los videos, pero muy chingonas. También en el diseño del arte del disco de El Lado Oscuro, está también muy bonita. Juntan a todos y según, si no mal recuerdo, creo que es como un corazón el fondo. O yo le veo cara de corazón. Sí, ¿no? Sí, es un corazón. Sí, la verdad es que sí es un corazón. Igual ahí en ese disco estuvimos un poco más, todavía estábamos ahí un poco más metidos. No tanto como los primeros dos, pero sí estábamos todavía ahí vagando con ellos. Y la verdad es que ese disco estuvo bastante chido también, sí, es de los que están bastante, bastante padres. El disco salió en el 2015, ya hace 7 años, mano, la neta. Entonces, no manches, ¿cómo? O sea, ahorita que estamos volteando a vernos así de 2015, o sea, ¿te acuerdas, güey? Cuando salió esa rola con Cristian Castro, cuando salió Niña, cuando salían Rola de Tiempo, también está bien chida. Híjole, mano, qué tantas pinches historias, anécdotas, y hace cuántos años, ¿no? Y pues justo aquí lo queremos plasmar con este especial de 15 años de la grupa. Sí, la verdad es que sí, como dices, ya no estábamos tan metidos, ya no le robaba yo a mi mamá. No, ya me trabajaba. Sí, no. O sea, sí ya trabajaba, pero no me alcanzaba y de todos modos le robaba, pero ya ahorita ya en esos, cuando ya estábamos hace 7 años atrás, ya empezaba a trabajar ya de disque de abogado. Entonces sí ya empezaba a ganar un poquito más de sueldo. Y pues por eso yo creo que también ya dejé de, o dejamos de ir también, porque pues también tú ya estabas en la escuela, en la chamba, ya estabas haciendo tus proyectos, mano. Entonces, sí, ya fue un disco que tal vez ya no estuvimos tan metidos ni ellos en tanto dándole auge y nosotros presentes. Pero la verdad es que espero volverlos a ver, espero que te acuerdes de mí y espero volverlos a ver para que ellos se acuerden de mí. Y de hecho me los he encontrado en la calle y nos saludamos y nos parlamos. Pero digo, el ambiente de verlos ellos como show y uno como espectador es otro pedo, la neta. Porque a pesar de que son amigos, los admiras como artistas. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos de la amistad que nos han brindado. Con todos, no digo nombres porque son un chingo, otros que ya se fueron, pero todos han sido poca madre, nos han tratado súper chido y pues espero volverlos a ver en vivo, que no he tenido la oportunidad, mano, ahora. Seguro sí vamos a tener la oportunidad. Bueno, ahora estuvieron en Baidorá hace 3 semanas y pues la neta es que pues les fue bastante chingón, ¿no? O sea, les fue bastante chido. En un horario que, puta, dices, no mames, qué chingón bailar a esta hora, a la 1 de la tarde, con Agrupación Cariño, las estacas, las chelas, el sol, qué más puedes pedir, ¿no? Pero sí estaría muy chingón ahora que vuelvan a tocar, pues aquí en la Ciudad de México, pues lanzarnos para que, pues ver otra vez cómo está ahora el nuevo show de la grupa, y que la neta es que, pues sí lo esperamos con ansias, aunque sea que haya una celebración de 15 años, así, de esas que se merecen, de esas que podamos brindar con ellos y podamos decirles nada de felicidades por esta trayectoria, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y pues esto del rock o de la cumbia es de aguante, y ellos y estos compas han aguantado, se merecen todo lo que han triunfado, y eso lo vemos con todos los feats que han realizado, ¿no? Como ya lo habías mencionado, Los Ángeles Negros, Bobby Pulido, Cristian Castro, entre otros, que los invitan porque saben que es una banda que prende a la banda, güey. Entonces, caben en cualquier tipo de género, como lo hemos mencionado, y como han estado escuchando las rolas, ponemos unas que tal vez son más cumbias, otras que son más melosas, pero eso es lo chido de Agrupación Cariño. Y después de ahí, pues, ya después viene el Paraíso Fiscal, lado A y lado B. Pero, y ese, pues, si no mal recuerdo, ese se escribió cuando Mark Monster andaba de luna de miel, ¿no, mano? Sí, pues el Mark Monster se casó como por ahí del 2007, más o menos. 2017, 2018, más o menos, si no mal recuerdo. Y pues el Mark Monster, ya sabes que es un pinche enamorado, empedernido, romántico. Y pues por lo que sabemos de fuentes muy confiables, ¿no? Estos discos se hicieron pues como un rompecabezas, ¿no? La neta, ¿no? O sea, fue así de que ahora yo traigo esto, ahora yo tengo el otro, ahora yo puse esto, ahora yo puse el otro y vamos a grabar y que salga algo bien chingón. Y pues así salió Paraíso Fiscal lado A, que es un tanto más, pues a su onda, o sea, bueno, más a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y el lado B, que es algo un poco ya más electro, ¿no? Bueno, más con sonidos más de sintetizadores, ya un poco más, pues, más modernos, diré mi mamá. Sí, no, y aparte, pues, esto de la escena de cualquier género, pues es renovarte o morir. No, y hay veces que le pegas y hay veces que realmente tal vez no, pero pues en este caso yo creo que como todo disco hay unas rolas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, o otras que de plano las oyes y dices, adelante, siguiente, next, ¿no? O sea, dices, no me late, pero tienen buenas rolas. Sí, el lado B no es tanto de mi agrado porque no estoy acostumbrado a escuchar a Agrupación Cariño en ese género, pero tampoco me desagrada. El lado A sí tiene dos, tres rolillas que me encantan, que es la de... Antes. Esa en lo personal a mí me gusta y creo que a ti te gusta la otra, ¿no, mano? Sí, la rola, bueno, más bien, de hecho, no está en las listas de Spotify, pero creo que la sumaron después a este compilado de estas dos, de estos dos discos de lado B y lado A. Y esta rola, pues la sacaron en la cuarentena justo, ¿no? Entonces, esa rola a mí me gusta bastante. Y pues vamos a escucharlas para que esté la banda, pues, ávida de este disco Paraíso Fiscal de la agrupación Cariño. Y pues regresamos, yo creo que ya casi para despedirnos, mano. ¿O tú qué dices? Sí, aparte esta de la cuarentena, era cuando todavía le creía a Gatell que se quedaba en su casa, güey. Y no se iba a la playa a escribir Quédate en Casa. Pero sí, efectivamente, esta de la cuarentena, si pueden, váyanse a ver a YouTube los posts de las rolas. Todos estos de Paraíso Fiscal salen animales de en los discos. Sale un hipopótamo, un tucán, una jirafa, X o Y. Y en esta de la cuarentena sale un hipopótamo con un cubrebocas. Entonces, el intro de la cuarentena habla Gatell y ya después va, empieza la rola, pero está chida. Y ahí todavía yo le creía a Gatell, mano. Todos le creíamos en algún momento al señor Gatell. Pero, pues bueno, amigos, los dejamos con estas dos rolitas y regresamos para platicarles un poquito más de lo que será este cierre de Capital Tropical en el especial de Agrupación Cariño. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. La resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Tu abrigo y yo solo quería quererte y tenerte para siempre en mi mente, pero un día que te fuiste no pensaste en regresar. Como antes quiero ser como antes, cuando éramos amantes de telenovela. Antes quiero que sea antes, cuando éramos amigos y lo hacíamos todos por triunfar. Como antes, como antes. Ayer, cuando te conocí, mi mundo era azul, no había tono gris, no había tono gris. Tú caminabas conmigo y me brindabas cariño. Solo quería quererte y tenerte para siempre en mi mente, pero un día que te fuiste no pensaste en regresar. Como antes, quiero ser como antes, cuando éramos amantes de telenovelas. Antes, quiero que sea antes, cuando éramos amigos y lo hacíamos todo por triunfar. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate. Con la agrupación, échale cariño. más fuertes. Hace 40 días que ya no me baño, parezco un extraño en esta habitación. Lavo los trastes y pido el mandado, siempre estoy tirado en la televisión. Checo las redes para ver si hay informes sobre alguna cura para dicho mal. Solo me dicen que me quede en casa, guardar la distancia y no salir jamás. Hace 40 días que estoy encerrado, me siento amarrado en esta situación. Desde hace meses no tengo trabajo, se acabó el dinero y la imaginación. Y la cerveza se terminó, la olimpiada se canceló, el dólar se disparó, la gasolina se desplomó. Y extraño mucho a mis compadres, extraño mucho el dominó. Extraño comerme unos tacos saliendo de un reventón. La cuarentena me trae mareado, dicen que apenas comenzó. Ya llevo un rato aquí encerrado y no veo la luz del sol. La cuarentena me vuelve loco, la cuarentena me va a matar. Ya llevo días aquí encerrado, cuando se acabe me voy pa'l mar. Amor, ese abrazo fuerte a casita. Cuando se acabe te invito un helado, vamos al mercado y vamos a pasear. Pa' disfrutar las cosas más sencillas que te da la vida como un suspirar. Parecería que 40 días salvarán la tierra de un virus mortal. Así que cada quien para su casa, para este mundo poder salvar. Sigo sentado en el sillón y ya me aprieta el cinturón. Mejor me como unas papitas con salsita y con limón. Extraño mucho la bailadera, extraño mucho tomarme un ron. Extraño mucho salir de noche, salir al parque pa' darme un rol. La cuarentena me trae mareado, dicen que apenas comenzó. Ya llevo todo el día encerrado y no veo la luz del sol. La cuarentena me vuelve loco, la cuarentena me va a matar. Ya llevo un rato aquí encerrado, cuando se acabe me voy pa'l mar. Chiquita. Y así sé que se terminó esta historia de amor. Amigos, ya estamos de regreso, pero ya nos vamos. Híjole, tenemos ya se nos pasa el tiempo de volada, amigos, pero esperemos que les haya gustado este especial de 15 años, de 15 aniversario de la nueva novia de México, Agrupación Cariño, y pues esperamos también que ellos lo estén pasando bastante chido y que cumplan muchísimos, muchísimos años más. Así es, mano, pues ya, como bien lo dijiste, esto ya se terminó, pero pues ya saben, síganos en las redes sociales, Capital Tropical, Facebook, Instagram, Twitter, OnlyFans, Telegram, todo lo que sea Capital Tropical, síganos. Y recuerden que el día viernes de 11 a 12 y media es la repetición, por si ya saben, por si no lo acabaron de escuchar, por si llegaron tarde y quieren escuchar completo la celebración de 15 años. Ya me está apretando el vestido que traigo de los 15 años, mano, ya es justo de terminarnos. Sí, sí, manito, pues ya es hora de que nos pongamos los tenis. Y nos vayamos a festejar a... ¿Qué te parece ahora? Hay que irnos a Acapulco, mano. Hay que irnos a Acapulco a echar una nadadita, a echar una fiestecita por allá. Pero, pues bueno, no sin antes decirles que les agradecemos por haber estado esta hora y media pasada de Capital Tropical acá en Resistencia Radio, nuestra casa. Agradecerle también a la banda y pues que le esperamos que les haya gustado este especial con algunas de las rolas de Agrupación Cariño. A lo mejor no son todas, que nos hubiera gustado poder haberles mostrado más rolas. A lo mejor podemos tener alguna otra sesión de especial con Agrupación, con otras rolas. Y también, ¿por qué no? Que la verdad es que sí se va a armar, eso ya está confirmadísimo, que vengan nuestros amigos de Agrupación a darnos una entrevista para que nos platiquen ellos cómo han sido estos 15 años de vida, de echar bailongo, de echar guateque, de echar la fiesta en compañía pues de toda la banda que los hemos acompañado y de la nueva banda y de la banda que todavía les falta por conocer. Así es, mano. Aparte, pues ya empezamos mes, ya empieza a oler a Semana Santa, mano. Entonces, está toda madre irnos a Acapulco, mano. Estaría toda madre. Y la verdad es de que también coméntenos de qué banda les gustaría que hiciéramos un especial. Y ya saben, ahí estaría súper chingón que nos digan, ¿sabes qué? Quiero un especial de... ¿De la banda macho? Ah, ándale. De la banda machos y de la banda toro. Ándale. Ajá, pero sí, o sea, ustedes díganos, coméntenos ahí en el Instagram, Facebook, todo, al fin no lo manejo, yo lo manejo a mi manito, entonces a él chínguenlo. Y pues bueno, no quiero despedirme de este Capital Tropical número 4, sin antes decirle a mi queridísima y amada mujer, Ame, feliz cumpleaños, no es hoy, es el próximo sábado, se ha pasado mañana. Te amo con todo mi corazón, la mamá de mi hija y la mamá de André. Te felicito mucho, mi amor, y pues ya estaremos festejando el sabadito. Seguramente vamos a poner algunas rolas de Agrupación Cariño para echar el bailongo, el mezcal y las cheves. Pásala chido este próximo sábado, mi amor, te amo mucho. Y pues ya sabes que aquí está la capital del ritmo para que te pongas a bailar y que todos se pongan a bailar. También le mando un fuerte abrazo al Diablo, al Car, que son de la bandita de la casita del Terroc, que ahí andaban de chilloncitos. No me mandes saludos, el Dan, es que luego se me pasa, carnales. A toda la banda se me pasa, pero pues ahí andamos. Luego nos acordamos de los saludos, pero aquí estamos presentes siempre. Manito, ¿algún saludo? Pues cómo no, a Ame. Ame, muchas gracias por siempre recibirnos acá en tu casa, en el estudio. De verdad que espero que te la pases bien. Aquí estamos el sábado, te caemos. Yo traigo la carne para las chelas. Va a haber un guateque, mi amor. Felicidades, América. Y si no lo sabías, ahorita te enteraste. A huevo. Sí, pues muchas felicidades, mi amor. Ay, se me fue el gallo. Felicidades, América. Y pues la neta, disfrute toda la banda a Capital Tropical. Esperemos que mañana también nos escuchen en la repetición, si se lo perdieron hoy, si llegaron a la mitad, si llegaron al final o si solo escucharon en el principio. Y también compártanlo, ya saben que estamos en www.resistenciaradio.com y ahí nos pueden encontrar, ahí está Capital Tropical, todos los jueves de 9 a 10 y media, 10:35, 10:40 de la noche más o menos se pone la gozadera y al día siguiente es de... Ir a chambear, mano, y viernes. No, la repetición. ¿De qué? Ah, de 11 a... Es de 11 a 12 y media. Entonces, pues, güey, sí hay que ir a chambear, obviamente, ¿no? Pero yo decía del horario, manito, del horario. A chambear con todos los pisos doloridos. Sí, y pues, medio cruditos de las chelas que se van a echar, ¿no? Pero bueno, nuestros amigos, les mandamos un enorme abrazo, enorme beso, enorme apapacho y pues todo lo demás. Esperamos que tengan un hermoso fin de semana, que se la pasen a todo dar. Y qué mejor que se vayan a pinches Acapulco, como lo dice la Agrupación Cariño. Y aparte, pura cumbia, cariño y amor. Eso es. Estás en la capital del ritmo, Capital Tropical. Los dejamos con Acapulco de Agrupación Cariño en su 15 aniversario. ¡Yeah! ¡Abur! ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto, amigos! Voy a la fiesta.